Vamos a empezar. Primero la introducción mientras nos vamos juntando, haciendo confianza en las que estamos. Bienvenidas a la microcharla de Cuidamos sin ánimo de lucro, una microcharla que versa sobre el valor solidario de evitar el lucro, que está dentro de nuestra Carta de Principios de una economía solidaria. Las iniciativas de economía social y solidaria subrayan su vocación por la promoción humana, el desarrollo personal y humano. Los posibles beneficios que generan tienen que revertir en los fines de la entidad, desarrollando mejoras en la calidad y la estabilidad de los empleos y o apoyando también a proyectos sociales, nuevas iniciativas solidarias o programas de cooperación al desarrollo. En las actividades económicas, también por introducir este sentido que le hemos dado general a la feria sobre los cuidados y también la economía feminista y la economía solidaria, estas actividades económicas tienen presentes otras motivaciones, otras centralidades y otros propósitos que van más allá del interés propio como principio único, ¿no?, de la conducta individual y del lucro también. Es decir, no es un lucro individual, sino que en colectivo pues repartimos esos posibles excedentes de manera que los fines no son de un lucro individual, sino que generan un desarrollo humano colectivo comunitario. Entonces, en este contexto, tenemos a dos entidades. Está con nosotros Dani Sánchez, de Servicios y Estudios de Seguros, Series, que forma parte de la cooperativa, el grupo cooperativo CAES, junto con Ash, y es una correduría de seguros perteneciente a este grupo. Luego se explicará un poquito más de la entidad. También tenemos a Pilar Garay, de la cooperativa Alemán, que es una cooperativa de territorio alemanes y que apuesta claramente por la economía solidaria, promoviendo unas relaciones económicas al servicio de las personas y colaborando con aquellos proyectos que de una manera u otra participan en la búsqueda o la creación del bien común. Os dejo ahora con David, de Series, y nos explica un poquito más. Bueno, buenos días a todos, gracias por estar aquí un domingo con el buen tiempo que hace, y de agradecer. Bueno, yo soy David Sánchez, como os comentaba, soy el director de la correduría y soy el coordinador de la zona centro-sur de CAES. CAES es un proyecto entre la correduría de seguros, que es AS, que está en Barcelona, que es una cooperativa, y Series, que estamos en Madrid. Nosotros somos una estructura muy rara, muy atípica. Nosotros somos una mercantil, somos una sociedad anónima. Claro, diréis que hace una sociedad anónima en la economía social y solidaria. Bueno, nosotros somos una mercantil que está constituida por cooperativas. Nosotros tenemos 30 años de antigüedad. En el año 87, bueno, pues hubo la normativa donde si tú querías trabajar a nivel nacional, pues no te dejaban ser en Madrid, no te dejaban ser cooperativa. Nosotros tuvimos inicios como cooperativa, entonces nos transformamos a sociedad anónima y lo que hicimos fue rizar un poco la norma y lo que hicimos es que los socios fueran cooperativas. Entonces, las cooperativas hace bastantes años tenían dificultades para entrar en el sector asegurador. Las compañías de seguros no sabían lo que era un socio trabajador y era muy difícil saber lo que era un socio capitalista y más un socio trabajador. Entonces no lo entendían. Unas cuantas cooperativas que se pusieron de acuerdo para constituir Series. En el proceso hemos estado muy relacionados con el mundo de la economía social, especialmente con el cooperativismo de viviendas. Y conocemos a AS desde hace muchos años, teníamos muchos intereses y a partir del 2013 formalmente creamos CAES, ¿vale? Ambas corredurías estamos certificadas por el Observatorio de Finanzas Éticas, donde llegan y tramitan. AS está en el grupo ECO y nosotros pertenecemos estamos dentro de Real Madrid y formamos parte del caso de Madrid. También el de Aragón y tenemos acuerdos con REAS Nacional, con la red de redes. Somos socios de FIARE, somos socios de COP57. Bueno, luego os cuento un poquito más de cómo están nuestros flujos financieros y cómo tenemos determinados depósitos, tanto en FIARE, en Cajamar, en COP, en Triodos y alguna cooperativa que tenemos asociada. Si queréis os voy pasando un resumen de la memoria social que presenta Series. Nuestra pretensión es hacerla siempre todos los años y hacemos el balance social. Os doy un resumen del balance social que hemos hecho en Madrid este año. Bueno, ¿quiénes somos? Aquí os contamos un poquito. Ahora, actualmente Series, el 90% de Series está en manos de propiedad colectiva. El 55% de las acciones está en cooperativas de trabajo asociado, en un 3% en otras entidades de economía social, que son confederaciones. El 11% son fundadores, son socios que vienen de distintas cooperativas que apostaron de manera personal en la construcción. Y el 31% está a mano de los trabajadores. Esto no fue así de inicio. Nosotros entendíamos que teníamos que dejar paso a los trabajadores. Yo entré formalmente en Series en el año 97 y a partir del año 98 las acciones que están sindicadas en Series, cuando se causaba alguna baja de alguna cooperativa, lo que se hacía era dejar la autocartera y poder permitir el paso al capital a los trabajadores. De esta forma hemos conseguido al día de hoy que el 90% de Series estén en propiedad de manos colectivas. Bueno, esto es un poquito la historia que os doy, el principio de nuestra acción. El primer grupo de interés, bueno, como os comentaba, nosotros somos algo distintos. Nuestro primer grupo de interés son los trabajadores. Solamente os voy a dar matices de las diferencias que tenemos. Nuestra jornada laboral es de 180 horas menos. Los trabajadores, aparte, tenemos tres puentes extras, aparte de los 26 días laborales, tres días más que marca el convenio. La media de los salarios es un 38% más, superior de lo que marca el convenio. La distribución de la plantilla, actualmente somos 7 personas, somos 4 mujeres y 3 hombres. Existe una dirección general, que ahora mismo la desempeño yo. Y existe un comité de dirección de C5, que son 3 hombres y 2 mujeres. Bueno, ahí ya nos empezamos a diferenciar. Estructuralmente, es verdad que yo estoy en la pirámide ahora mismo y yo tengo detrás un consejo de administración. El consejo de administración está constituido por distintas personas que lo que hacen son las más significativas de las cooperativas. Entonces, normalmente son las personas que asignan las distintas cooperativas. El Observatorio de Finanzas Éticas, tengo que reconocer que cuando me hizo la auditoría, me dijo: oye, tienes un problema de género en el Consejo de Administración. Y es cierto, llegaba un momento en el que no solamente tenía hombres en el Consejo de Administración. Claro, cuando me hacen la auditoría social, me dicen: ¿qué pasa? Claro, yo tengo que contestar: mira, que las cooperativas son las que asignan las personas. Yo puedo recomendar de manera interna, decir: oye, mandarme personas o pedir a alguien que forme parte del Consejo de Administración. Este año ya se ha corregido, por fin, hemos conseguido que se vaya igualando. Actualmente hay una mujer dentro del Consejo de Administración y yo espero que con el tiempo vayamos respetando ese porcentaje, actualmente como hay en Series. Somos ahora mismo 4 mujeres y 3 hombres. Hay más mujeres que hombres. Bueno, hemos hecho un clima laboral interno que me gustaría que lo vierais. Hacemos preguntas en el que, por ejemplo, el ambiente general que relación con los compañeros. Esta votación se hace de manera secreta, se deja una urna y se hacen preguntas donde la gente hace una votación del 1 al 10. El clima laboral es el ambiente general que relación con los compañeros es un 9,37. El grado de satisfacción que te proporciona el trabajo que haces es un 8,87. El grado de cumplimiento de la organización respecto al pago de las nóminas es un 9,62. Jornada laboral, hora de trabajo, horario y volumen de trabajo un 8,37. Facilidad de la organización ante la necesidad de un cambio de horario 9,25. Nivel de conciliación entre la vida laboral y personal un 8,62. Grado de autonomía que tienes para organizar tu trabajo un 8,75. Bueno, hay distintas valoraciones y la satisfacción global por pertenecer a la organización es un 9,12. La valoración es, bueno, pues un 8,94, que nosotros consideramos que es un notable alto, pero 16 parámetros encuestados, todos se encuentran entre una horquilla entre el 8,37 y el 9,62, no se encuentra ninguno por debajo del 8, hay 5 puntos por encima del 9, que los puntos del 9 son el pago de las nóminas, el clima laboral, la relación entre compañeros, la flexibilidad de la organización ante la necesidad de un cambio de horario, la seguridad y salud laboral, y luego el 9, coherencia respecto a la igualdad, confianza que tienes con respecto a tus compañeros y oportunidades de formación suficiente y útil de crecimiento profesional. Bueno, a mí me llena de orgullo, creo que esta encuesta va a ser difícil de volver a repetir y espero que por lo menos la cualemos todos los años. Dentro del grupo de interés para nosotros, principalmente son los clientes, los trabajadores y posteriormente los clientes. Bueno, ahí contamos las relaciones que tenemos con distintas áreas, desde áreas de cooperativa de vivienda, desde REA, de distintos tipos de organizaciones que están muy relacionadas con el tema de la economía social. El por qué estamos muy vinculados con entidades de la economía social, pues por nuestra propia naturaleza, desde nuestro propio origen. Aquí os damos una gráfica del resultado de capitalización y reparto de beneficios. A ver, esta charla no quiero confundirla, es una charla, es una jornada donde se habla sin ánimo de lucro. Series, lo que no tiene es ánimo de pérdida. ¿Vale? Hay que dejarlo absolutamente claro. Nosotros perseguimos tener más ingresos que gastos. Porque si no, nuestra sociedad no se sostiene. Entonces, nuestra pretensión es que los ingresos sean superiores a nuestros gastos. ¿Que esto se le llama ánimo de lucro? Pues lo tenemos. ¿Vale? Que nosotros, que esos beneficios, lo que hacemos es reinvertirlo en distintas sociedades y buscamos inversiones socialmente responsables, sí. Esa es la pretensión de Series. ¿Vale? Una, consolidar costos de trabajo. Dos, generar más costos de trabajo. Superar, si es posible, que el 38% por encima del que esté del convenio sean 50, y sobre todo que el reparto del resto de los socios llegar con beneficios. O sea, nosotros creemos que las cooperativas que forman parte de Series puedan reinvertir ese beneficio que estamos dando. ¿Dónde? En sus cooperativas, que a su vez generen puestos de trabajo, que consoliden y que den lo que tengan que dar, el resultado que tengan que dar. Nosotros buscamos ese objetivo. Nosotros no somos una entidad reconocida formalmente sin ánimo de lucro. No, somos una mercantil que buscamos tener más ingresos que gastos. Os doy el resultado histórico, la capitalización y el reparto de beneficio. En Series, hasta el año 97, no se empieza a ganar, y lo que se hace es no repartir. Todo lo que se ganaba se reinvertía en la sociedad, se quedaba en la sociedad. Si veis, a partir del 2007 es cuando se empieza a generar, se empieza a dar dividendos. Actualmente, este año, en el último, en el año 2015, por la situación de que la sociedad no necesita tener más, no capitalizarse más, pues tomar la decisión de dar más dividendos. Si veis, creo que os quedéis con esto, que es muy importante, de esos 33.516,96 euros que ha dado en el año 2015, creo que, bueno, os doy el porcentaje desde el 2009 hasta el 2015, tanto hemos dado de dividendo y cuánto hemos dado de capitalización, y la capitalización histórica. El 76%, el 76,69% de los beneficios totales se ha quedado dentro de la sociedad. Bueno, esto nos permite tener cierta salubridad económica o tener unas finanzas bastante respetables, y los tiempos de crisis que hemos pasado, como todos, nos ha generado, en vez de echar gente o romper distintos acuerdos que teníamos con distintas entidades, lo que ha sido fortalecerlos. No se ha generado ningún despido económico por este sentido. Bueno, nuestras cifras, os doy un resumen más o menos, pero si queréis voy a entrar un poquito más en el proceso del cuestionario del balance social. El importe total anual de gastos de Series son casi 500.000 euros, donde 310.000 euros vale la masa salarial. ¿Vale? Como os comentaba, somos una sociedad anónima, con la forma jurídica que tenemos. El número total de puestos de trabajo expresados en jornadas completas son 3 mujeres y 3 hombres. Y la persona que en el año 2015 está hecho con una persona que es una becaria. Que actualmente, esta persona que era becaria, porque entramos en un plan de formación dual, con una de nuestros socios, que es una cooperativa de enseñanza, nos propuso una forma nueva, que es la FP dual, donde el alumno se tira 9 meses en la empresa y un mes formándose. Nos pareció interesante, que tenemos que pagar, obviamente, entendíamos que había que pagarlo, y nos pareció muy interesante apostar por este proceso. Y esta persona que hemos tenido el año pasado, actualmente en el 2016, ya está con contrato. Un contrato ya de formación, pero ya hemos pasado de la situación de becaria a estar con nosotros en plantilla. Bueno, damos los distintos valores, pero para qué es muy, muy importante para mí. A ver, en la partida de gasto e inversión anual en redes o asociaciones de otras iniciativas para construcción de bienes comunes, son 37.388,88. O sea, la aportación del año pasado, del 2015, de la correduría a redes y a iniciativas de construcción de bienes comunes supone ya el 100% prácticamente de lo que ganamos, ¿vale? Pero este gasto, insisto, es todos los años. Porque nosotros, nuestros acuerdos de colaboración, desde series, entendemos que la construcción de estas redes son fundamentales para el desarrollo de la economía social. Y esto se repite, este importe se repite, normalmente todos los años, una variación de incremento. Sigo para adelante porque me quiero ir directamente al punto de la que es la jornada, que es sin ánimo de lucro. ¿Tu entidad está reconocida formalmente sin ánimo de lucro? Pues no. ¿Tu entidad tuvo beneficios en el último ejercicio? Sí. ¿En los ejercicios que tu actividad ha tenido beneficios, cómo se reparten? Uno, cero a redes. A ver, os voy a decir por qué aparece cero en todo esto, porque de los 40.000 euros que gastamos o que ganamos el año pasado, el 100% de esos 40.000 euros, por las inversiones que nosotros tenemos, tanto en FIARE, como en COP, como en TRIOS, o como participación en otras cooperativas, pues es que supera los 40.000 euros. Entonces nosotros, en el balance, como soy un poco entidad bicho raro, en el mercado social de Madrid no hay otra entidad como nosotros, nosotros tenemos que explicar todos los años que, oiga, que aportamos a redes entre 37 y 40.000 euros, oiga, que del capital nuestro, en la memoria que entregamos el año pasado, decíamos más del 25, pero estamos en más del 50% de nuestro flujo, está en FIARE, en TRIODOS, en COP o en una cooperativa. Nosotros actualmente tenemos una cooperativa asociada a 100.000 euros. Esos 100.000 euros, os lo explico, me da más interés a mí que el que está en la calle. Pero es un dinero que no está garantizado por nada, sino simplemente que ese dinero entendemos que es una apuesta, además una cooperativa educativa, donde a mí me da un interés y donde, gracias a ese dinero que yo le doy, esta sociedad no va a buscar capital fuera. Efectivamente, estos 100.000 euros, a lo mejor, en un préstamo que tuviera que conseguir, te estarían pidiendo el 7, el 8. A mí me lo remunera al 3, se está ganando el 5. ¿Vale? Es verdad que esos depósitos yo no los tengo garantizados, por ninguno. Y yo represento una sociedad. Y esto, obviamente, se tiene que votar en el Consejo de Administración. Pero lo que quiero dar cuenta es que esas inversiones que nosotros hacemos superan, pues, los beneficios en un porcentaje mínimo. Por eso nosotros sí tenemos ánimo de lucro, lo que pasa es que los beneficios que conseguimos se reparten en finanzas éticas o se reparten en entidades que apuestan por el desarrollo de la economía social. Y poco más os puedo decir, si queréis luego o preguntas ahora o preguntas después, lo que prefiráis. Mejor las guardamos al final y preguntamos así, da tiempo a las dos exposiciones. Bueno, esto es un resumen un poco más de dónde están, dónde somos socios, aparte, y dónde somos asociados, y bueno, que formamos parte de la mesa de la financiación. Bueno, pues continuamos con Pilar. A ver, yo buenos días. No he preparado para ver, pero sí que ahora me he dado cuenta que igual hay alguna cosa que sí que sería más fácil de seguir viendo. Entonces, he hecho una fotografía, una cosa, me lo mando por correo y ahora luego lo vemos, pues vale, cuando llegue el momento, igual hago esa cosa tan cutre, pero por lo menos en lugar de ir memorizando datos o intentando, ¿vale? Bueno, pues además somos una cooperativa de trabajo asociado. Y aunque nuestra vocación es el apoyo a la creación de proyectos de promoción humana y social, desde el punto de vista de los fines o desde el punto de vista de la propia organización a la que podamos apoyar, determinamos cuando nos constituimos en el 2012 que por sostenibilidad económica no podíamos dedicarnos exclusivamente a estos proyectos. Por eso, a pesar de tener nuestros orígenes en una cooperativa de iniciativa social en Aragón, que nosotras provenimos de una cooperativa que se llamaba Algaria, que se constituyó en el año 99 y sí que era de iniciativa social, Pues en Aragón la figura jurídica que recoge en las cooperativas de trabajo asociado la ausencia de ánimo de lucro es las zonas de iniciativa social, ¿no? Entonces, a la hora de constituirnos, estuvimos valorando si constituirnos como iniciativa social o no, y optamos por no manejar esta fórmula jurídica y quedarnos solo como cooperativa de trabajo asociado, y luego os pondré por qué, ¿no? Veíamos que si queríamos ser viables, debíamos de cuidar dos aspectos. La cooperativa está formada por tres socias trabajadoras. Ser humanamente viables y ser económicamente viables. Ser humanamente viables, pues conocer cuáles eran y cuáles son en la actualidad nuestras necesidades económicas básicas para vivir en función de nuestras situaciones y vidas personales, y conocer cuál era nuestra disposición de tiempo para desarrollar el trabajo en función también de nuestras vidas personales y familiares. Y por otra parte, para ser económicamente viables, pues debido a la falta de recursos económicos que tienen fundamentalmente las entidades sociales y para adaptarnos a unos precios más asequibles, que no son viables económicamente, debíamos mantener y promocionar el servicio hacia microempresas y autónomos convencionales. Es decir, nosotros, nuestra vocación es el fomentar la economía social y solidaria, pero puesto que dentro del mundo de la economía social y solidaria no hay recursos económicos como para mantener eso, las grandes entidades tienen sus propias personas que gestionan, y quien necesita externalizar suele tener pocos recursos para poder hacerlo. Entonces dijimos, pues tenemos que complementar eso con servicios a esas microempresas, autónomos convencionales y otros servicios a personas particulares, ¿no? Para dotarnos de la base económica necesaria que nos permita tener unas condiciones más beneficiosas para aquellas entidades con fines sociales de escasos recursos, ¿vale? Entonces nos financiamos a base de, pues que suena un poco feo, pero cobrarle un poco más al que tiene más y para compensar pues por el que no tiene, ¿no? Entonces, como decía, Devani es la derivación de un proyecto inicial que se llamó Algaria, Sociedad Cooperativa, que sí que era una cooperativa de iniciativa social. Constituimos en el año 99, estaba Paco entonces, y me acuerdo que fuimos a preguntarle varias veces. Y en el año 2002, esta cooperativa fue incorporada dentro de otra cooperativa más grande, que se llamaba Kairos, que era clienta nuestra. Y en un momento determinado pues vimos que no era posible seguir solas, ¿no? Necesitamos de alguien que nos sostuviera, porque económicamente tampoco era posible, porque las fuerzas humanas también estaban un poco distribuidas. Y entonces Kairos le pareció buena idea en ese momento y nos incorporó. Kairos sí que era iniciativa social. Entonces nos incorporó como un proyecto dentro de los diferentes que manejaba, que fundamentalmente eran temas con personas con discapacidad, centros de tiempo libre, promoción para el empleo, y físicamente estábamos ubicadas en el barrio de La Jota. Entonces, cuando en el año 2002 Kairos entra en un proceso de reestructuración interna motivado, entre otras cosas, por la viabilidad económica de la propia cooperativa, decide mantener exclusivamente los proyectos más vinculados con la vocación de los socios y dejar de gestionar este otro proyecto que le había venido un poco de fuera, y mientras no suponía un problema, pues estaba bien, pero en el momento en que supuso un problema, pues ya se optó por esto, ¿no? Entonces, fue en ese momento en el que las personas que estábamos trabajando en ese proyecto se nos dio la oportunidad de retomar el proyecto de manera independiente. Y después de casi 13 años trabajando en el sector y viendo las posibilidades económicas que da de sí, decidimos abandonar el formato de cooperativa de iniciativa social y que nadie nos dijera desde fuera que éramos sin ánimo de lucro, sino serlo de corazón, ¿vale? Entonces, los requisitos para ser aquí en Aragón de una cooperativa de iniciativa social es tener por objeto social el apoyo, la promoción y el desarrollo de colectivos que por sus peculiares características precisen de una especial atención en orden a conseguir su bienestar y su plena integración social y laboral a través de la prestación de servicios y desarrollo de actividades empresariales de carácter asistencial, educativo, de prevención, integración e inserción. ¿Podríamos cumplir este objeto? Pues podríamos desde el punto de vista de la gestión. Contar en sus estatutos la ausencia de ánimo de lucro. No nos importaba tener que constar a eso. Las aportaciones obligatorias de los socios no devengan interés, nos parecía bien, que vale, esto no, no tenemos un interés. Las voluntarias, las aportaciones voluntarias, el máximo del precio legal, son el máximo del precio legal del dinero, pues también, bien. Constar el carácter gratuito del desempeño de los cargos de la dirección, lo cumplimos. El salario de, las, de los socios y de los trabajadores no puede superar el 150% del importe de los salarios del sector. Ojalá alguna vez lleguemos al 150%. Entonces nos parecía que cumplíamos los requisitos, pero considerábamos que para ser honestas no debíamos ser de iniciativa social, puesto que íbamos a abrir una puerta a empresas que no tenían por qué ser de gestionar proyectos de iniciativa social. Y entonces dijimos que no necesitamos tener por escrito esto, que no necesitamos que nos lo reconocieran de fuera y que lo íbamos a vivir y ya está, ¿no? Entonces, para ser, seguir con esa línea de honestidad, viendo que únicamente el 24% de los ingresos económicos que teníamos provenía, bueno, están proviniendo ahora mismo, ¿no?, de lo que son empresas de economía social, pues claro, no tiene mucho sentido decir que eres de iniciativa social. Optamos en la cooperativa por poner como ingreso mínimo de las socias trabajadoras el salario mínimo interprofesional. Y las personas trabajadoras que en diferentes momentos están trabajando con nosotras se acogen a lo que marca el convenio. La realidad es que empezamos cobrando lo que es el salario mínimo interprofesional y poco a poco, desde el 2012 hasta ahora, hemos ido dignificando un poco más el salario hasta alcanzar a día de hoy un salario que sigue siendo por debajo del sector y que pues ronda entre no, en los 1.000-1.100 euros, ¿vale? Siendo que nuestros puestos de trabajo, si tú vas a un despacho de un abogado social o vas a un despacho de un asesor fiscal, o probablemente ganen bastante más, ¿no? Pero nuestro posicionamiento es: no necesitamos puesto nuestras vidas personales, tenemos cubiertas nuestras necesidades, sentimos que estamos bien, ganar más, vamos a crear puestos de trabajo. Entonces, en el momento que vimos que podíamos elegir entre subirnos salarios o contratar a alguien más, pues optamos por generar puestos de trabajo. Entonces, ahora sí que igual voy a entrar aquí. ¿Eh? Me salta tu correo, pues tendré que sacarlo. Porque sí que os quería enseñar un poco lo que es. Me parece que aquí el lema de este año de la feria es: se llama el corazón. Y nosotros, yo me parece importante enseñar el corazón y las tripas. Ah, no hay internet. Vaya. Pues entonces no lo puedo hacer. Qué pena. Bueno, pues entonces lo voy a contar. Bueno, pues eso. Me parecía importante decir, bueno, vale, ¿y cuáles son los números, no? O sea, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de esto? Nosotras somos una cooperativa muy pequeñita, ¿vale? Nuestro nivel de ingresos ha pasado desde el 2012 de tener 34.450 euros de ingresos, no tiene nada que ver con la vuestra, a vuestra entidad. Hemos ido en ascenso, afortunadamente, año tras año, y en el 2015 tenemos unas, o sea, en 2015 alcanzamos 76.300 euros y este año tenemos una previsión de ingresos de 88.500. Todo eso lo distribuimos en el salario de las socias trabajadoras. Se van 36, este año la previsión son 36.800 euros. La persona trabajadora que está a media jornada y ha estado 8 meses, va a estar 8 meses a lo largo del año, son, no llega a 7.000 euros. Entonces, proporcionalmente, realmente la socia, o sea, la persona trabajadora tiene mejor salario que nosotras, porque ella va a convenir, nosotras vamos a lo que puede ser, ¿no? Entonces, pero sí que tenemos como esa vocación de mantener eso. Y no sé, el querer revertir fundamentalmente parte de nuestro trabajo o gran parte de nuestro trabajo en proyectos sociales implica que yo personalmente, parte de mis horas de trabajo es un menos salario que cobro de la cooperativa porque me integro en otros proyectos sociales. En REAS estamos en el proyecto de emprendimiento del centro de recursos, entonces como estoy dedicando horas, son menos horas que cobro de la cooperativa para que caigan en mis compañeras, y en un proyecto de emprendimiento con mujeres que también tenemos, que trabajando junto con Tieve, que es Juntas Emprendemos. Entonces, vamos un poco haciendo reparto sobre necesidades de las personas que están. Y ya está. Bueno, ahora sí, tenemos unos minutillos para dedicar a preguntas. Como se está grabando, tenemos que pasar el micrófono para que quede registrado que le he grabado, ¿vale? ¿Había alguna pregunta antes? Hola, buenos días. Me ha gustado lo que habéis dicho de que seáis y existan cooperativas sociales como las vuestras. Y felicidades por ir subiendo los ingresos y bueno, lo que hacéis. La pregunta es para Series. En el proceso de selección de personal, ¿elegís a la persona más capacitada, independientemente de su sea hombre o mujer? Sí. Eso está claro, ¿no? Sí. O sea, nosotros... por el hecho de ser mujer o por el hecho de ser hombre, no va a tener más ventaja uno contra el otro. Se elige la persona que más capacidad tiene. A ver, yo es un ejemplo del progreso que hay, de la posibilidad que hay de crecimiento dentro de Series. Yo entré en Series en el año 97. Y he llegado a ser el director de la categoría. O sea, yo empecé en la línea más baja que había en Series. Entonces, es verdad que en la corredoría no hay mucho. La persona que entra es que la corredoría te permite el acceso a seguir creciendo personalmente y profesionalmente. Y es raro que una persona que entra en Series se vaya. La media actualmente, el que más lleva en la corredoría soy yo, desde el año 97, pero los siguientes compañeros, pues los más veteranos se jubilaron el año pasado y el anterior, pues todos llevan una media de 15 años, 15, 12 años. Y la última persona, la becaria que estaba el año pasado, la formación dual, a mí me encanta, tuvimos mucha suerte en el proceso de selección, nos vino directamente por el centro una persona asignada, era una profesional del ramo de administración y finanzas, y la hemos reconvertido. O sea, la persona que vino de administración y finanzas, pues durante el proceso de formación se ha dado cuenta de que no le gusta mucho el mundo de administración y finanzas, pero si es una persona que atiende muy bien por teléfono, además que se ha aprendido bastante bien los condicionados y ahora mismo está en el departamento de siniestros. Está llevando el departamento de siniestros. Y es una persona que ha compaginado perfectamente con el resto del grupo. Que para nosotros el capital humano es fundamental, ¿eh? Nosotros somos 7 personas y tenemos que llevarnos bien. Porque tenemos que atender entre ambas entidades, tenemos unos 10.000 clientes. ¿Atendéis, aparte de, porque es que preguntan un seguro, aparte de atender la web, los seguros que llegan a través de la web también atendéis a...? Sí, nosotros, a ver, la web es, nos llegan solicitudes y lo que hacemos es llamar a esas solicitudes. Nosotros no somos una máquina, ¿eh? Nosotros no llegamos y de momento no sé si llegaremos a hacer algún día de que tú pongas los datos y te saldrá vía web una póliza. Bueno, algunos productos a lo mejor se puede hacer así. Nosotros no somos. Nosotros lo que hacemos es una prestación de servicios donde te vamos a conocer tus necesidades de arriba a abajo. Seas persona física o seas una entidad de la economía social o seas una entidad mercantil. Te vamos a preguntar tus necesidades, si necesitas una póliza de responsabilidad civil, si necesitas un auto, y lo que tenemos que saber son todas tus necesidades y saber qué necesitas. ¿Vale? Si eres mayor, si eres menor, si eres un profesional de la medicina o si eres un profesional de arquitectura. Si necesitas una póliza de responsabilidad civil o necesitas un seguro para la asociación. Igual, ¿podéis seguir luego atendiendo este tipo de sobre cómo prestar la prestación del servicio? Y si hay alguna pregunta, ¿y hay alguna más? Porque igual las centralizamos dos, pues hacemos hacemos las dos juntas y respondéis desde la mesa porque otro amigo de charla y así pues no vamos. ¿Vale? Bueno, yo pido disculpas porque he entrado tarde, pero me gusta porque andaba buscando precisamente unas gestiones sobre emprendimiento para un familiar y mirar también sobre los seguros, encontrar los seguros. Pero como veo que lo estés grabando, si se puede oír, ya me lo informaré mejor y les diré dónde os puede encontrar y tal. Solamente que dónde os estáis ubicadas, en qué sitio, en dónde estáis. Pues, vuestra dirección. Vale, a ver, si estaba el tema de emprendimiento, estamos en la avenida de la Jota, estamos atendiendo una parte, pero según qué tipo de emprendimiento sea, también en la calle Mayoral, porque como ya te digo, hay aquí en la sede de Reas también. Sí, sí. Que no he entendido qué clase de actividad hacéis para... Vale, nosotros hacemos una asesoría nos decimos asesoría integral para empresas y particulares. La gente no suele decir, ¿es la gestoría? Bueno, no somos gestoría porque para ser gestoría hace falta que haya un gestor administrativo o una gestora administrativa al frente y para eso hay que hacer un examen y que seas abogado y tal, sino que somos un grupo de profesionales de diferentes áreas que nos hemos unido y hacemos las funciones que se hacen en una gestoría. ¿Alguna pregunta más? Bueno, yo quería una muy simple. Saber si eso mismo que nos has puesto ahí había forma de verlo a través de internet, si está en la página web. La memoria no lo he subido todavía a la página web. ¿La memoria? La memoria social todavía sí. No lo he subido a la página web. Tengo que subirla a la página web. O la presentación está, la que yo tengo, la tengo ahora mismo aquí. O la puedo mandar incluso por correo electrónico. Vale, pues, y lo tuyo ya he visto que pedías internet y que ha fallado aquí. Es el primer fallo que veo en toda la organización del mercado social, o sea que muy bien el conjunto, pero en fin, si me dices también la página de internet vuestro que querías buscar, que yo lo pueda ver, vale. pues también. Sí. Eso es lo único, por lo demás, enhorabuena y me tiene impresionado esos planteamientos, realmente muy interesantes. Gracias. No, o sea, ¿no tenéis un ejemplo para darnos ya? Apuntándonos nosotros para buscarlos en internet. Ah, sí, en mi caso es muy fácil. No tenéis para... Sí, sí, además nosotros estamos en la mesa de la final. ¿Pero tenéis documentos ahí para sí. coger y tenéis sí, sí, sí, sí, sí. Nosotros aquí estamos en la mesa de finanzas éticas, está en este pasillo. Sí. Está Autocredit, está COP57, está FIARE y está CAEX. Bueno, pues ahí tenéis, bueno, para coger. Vale. Vamos con la última pregunta y tenemos la mesa. Bueno, muchas gracias por las interesantes consejeras, porque yo creo que marca que dentro de la economía solidaria hay entidades que no tienen ánimo de lucro, que están estatutariamente, no tienen ánimo de lucro, ¿no? Que nunca pueden repartir el beneficio que quisieran. Dentro de la economía solidaria, yo creo que también hay entidades que aunque puedan repartir beneficios, no generan o no generamos beneficios para repartir, ¿no? Y es un modo también saber que dentro de la economía solidaria hay entidades que es la que generan beneficios económicos. Entonces, y cómo esos beneficios, el concepto de sin ánimo de lucro, los aplicamos. Entonces, recientemente se hace, yo creo que vemos un poco todos los elementos y se puede aplicar desde lo jurídico para mí, desde lo interno y también generando excedente económico, como en el caso de Selles, cómo se reparte ese beneficio, ¿no? Que para mí es una redistribución, no es un reparto como dice. Entonces, bueno, me preguntaron qué opinas en cuanto al concepto sin ánimo de lucro, ¿no? Pues sin carácter lucrativo, que para mí engloba todas esas facetas, ¿no? Que dentro de la economía solidaria y como y de fuera también, como mucho de, bueno, sin ánimo de lucro, porque no podéis, porque no, ¿vale? Pues que ha demostrado que no, que hay días que sí que podemos hacer, o sea, que no significa ánimo de lucro, no significa tener beneficios y no lo reparto. Entonces, la pregunta es que, para mí, yo entiendo siempre, sin ánimo de lucro, incluso aunque haya reparto, ¿no? De una manera que ha planteado Siles, ¿no? Cuando el reparto no es en función de esa mitad, o sea, cuando la restricción. distribución se hace, ¿no? En función de, aunque haya distribución de beneficios, de excedentes, se hace en función de criterios de realidad, de criterios de colectividad cooperativas. Para mí eso ya es inherentemente. Entonces, quería saber cómo veis esto, porque yo creo que tenemos un poco de general como malos entendidos con todo el tema este de sin ánimo de lucro, que parece que es, o que no tengamos que tengamos que tener siempre las cuentas juntadas a cero, o que el concepto de cuando los tengo, que tengo la vocación de no tener, pero cuando los tengamos, ¿no? ¿Qué criterios aplican? Para mí, cualquier criterio que sea que la distribución de esos clientes no es en función del capital, para mí ya es entra dentro de los parámetros que para mí es lo mismo que son la economía sin ánimo. A ver, yo el no tener ánimo de lucro jurídicamente implica, o sea, una empresa tiene ánimo de lucro cuando reparte beneficios. Y no tiene ese ánimo de lucro, las asociaciones no tienen ánimo de lucro porque no pueden repartir los beneficios que pueda dar la entidad entre las personas asociadas, ¿vale? Eso sería, jurídicamente es eso. Entonces, comparto lo que decías antes de no tener ánimo de lucro, no significa no querer tener más ingresos que gastos. Creo que es necesario y fundamental que existan más ingresos entre que gastos y no que haya menos gastos que ingresos, no, que haya menos, o sea, más ingresos que gastos, que para mí es diferente. Porque que haya menos gastos que ingresos puede implicar recortes. Mientras que haya más ingresos, decir, mira, no es que esto es lo básico para funcionar dignamente, es esto. Todos los ingresos que tengamos por encima de esto es bueno, ¿no? Entonces, nosotras realmente, en nuestro caso, como además me he traído aquí las cuentas de los últimos años, la de este año no vale porque aún no la tengo, aún no está hecha, pero bueno, lo de los años anteriores, nosotras el primer año tuvimos 1.000 euros de pérdidas, el segundo año 5.400 y a partir de ahí hemos tenido beneficios. Hemos tenido un año, tuvimos en el 2014 2.800, pero claro, con unos salarios muy bajitos, ¿no? Pero dices, bueno, ¿hemos tenido suficiente para vivir? Sí. Bueno, pues entonces, en lugar de repartirnos, vamos a ir compensando las pérdidas, evidentemente, además legalmente hay que hacerlo así, vamos a ir compensando pérdidas para de momento. Entonces, como de momento teníamos pérdidas y compensar, tanto los beneficios del 2014 como los del 2015 han sido para compensar eso. Si nuestra línea de crecimiento sigue siendo el mismo, nuestra línea de crecimiento se basa en mucha, ¿cómo se dice? Somos muy austeras en nuestras vidas privadas también, entonces claro, eso facilita bastante. Pero si nuestra línea de crecimiento sigue siendo ascendente, llega el momento pues que habremos compensado las pérdidas y entonces, ¿qué hacemos, no? Pues realmente el reparto, lo hemos hablado muchas veces, es en función de necesidades. En función de las necesidades de las personas, bien sean las socias o bien sean también las trabajadoras que fundamentalmente les hemos ya ofrecido ser socias, pero no todo el mundo quiere ser socio desde la cooperativa. Pero... Bueno, yo... Brevemente, que no nos van a echar. No nos sacamos. A ver, en series el reparto del dividendo es en base a las acciones. Está claro. Tantas acciones, tanto te corresponde. ¿Cómo se ha llegado a esas acciones? En series, para poder llegar a esas acciones, se tuvo un criterio de responsabilidad de un mínimo por pertenecer al colectivo y luego los porcentajes en base a antigüedad y en base a responsabilidad. Se daba esa opción a los distintos trabajadores para coger esas acciones y unos compraron y otros no. ¿Vale? Ahí es donde ya aplicamos unos criterios de vamos a ver cómo hacemos esos repartos de acciones. Ya por una cuestión de antigüedad y de vinculación con la empresa. Yo en el criterio sin ánimo de lucro, pues como conozco muchos casos, tengo el corazón muy dividido. A ver, yo como trabajo con compañías de seguros, las compañías de seguros hacen lavados de caras en responsabilidad social empresarial o responsabilidad social corporativa, donde hay fundaciones por ahí dando vueltas, donde son sin ánimo de lucro, pero donde tienes unos saltos salariales de 1.000. Entonces, yo, esas entidades que están sin ánimo de lucro, donde una persona cobra 1.000 y alguien directivo de esas fundaciones cobra 10.000, y es una entidad sin ánimo de lucro, me genera ciertas dudas. Hablando claro, ¿vale? En fin, pero yo sigo diciendo que las entidades todas tienen que tener más ingresos que gastos. Que todos los que estamos aquí a lo mejor le llamamos de distinta manera, uno le llaman beneficio, otro le llaman lucro, yo le llamo subsistencia. O sea, las entidades todas tienen que tener más ingresos que gastos. Hay que entrar a analizar ese reparto, como se hace luego, ¿vale? En el caso de series, ya os he dicho que es una cuestión de acciones, y el criterio de esas acciones cuando se hizo anterior, ¿vale? No sé si te doy respuesta a la consulta planteada. Gastos de representación, tarjetas black, todo eso entra dentro de hacer la trampa para hacer la ley. Hombre, con el ánimo del lucro. Si volvemos al inicio, Caja Madrid era obra social, ¿no? Tenía, bueno, pues vamos a agradecer a David y a Pilar que nos hayan enseñado el corazón, también su viabilidad económica y la viabilidad humana, por el rico debate que también nos ha generado en torno a la vocación de sin ánimo de lucro, que se entiende, que observamos, cómo lo vivimos. Y pues vamos a cerrar esta microcharla. A continuación va a haber otra de compromiso con el entorno. Y pues muchas gracias a todas por participar, por escuchar, por intervenir y sobre todo por estar con nosotros. Muchas gracias.